La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Un lunes más, la sección del Hospital Reina Sofía de Tudela, que saben también que la pueden seguir en directo a través de Facebook Live. Hoy contamos con Ana Herrero León y Mariuca Casquero León para tratar el tema derechos de los pacientes, con motivo del Día Europeo de los mismos, que se celebra el próximo 18 de abril. Hay que decir que Ana Herrero León es la presidenta del Comité de Ética Asistencial del Área de Salud de Tudela, miembro del Comité de Ética Asistencial desde el año 1999, es facultativo especialista en medicina interna, experta en ética medicina y tiene varias diplomaturas. Bienvenida, Ana Herrero. Sí, hola, un saludo a todos, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y le acompaña, como hablamos, Mariuca Casquero, que es vicepresidenta del comité, además también de ser psicóloga sanitaria, diplomada en graduado social y trabajar también con otras áreas relacionadas con la familia. Bienvenida, Mariuca Casquero. Hola, Paul. Bien, pues entramos de lleno en lo que se acerca el próximo 18 de abril. Queríamos conocer los motivos por los que se celebra este día, que tiene que ver con los pacientes, derechos de los pacientes, que será el próximo 18 de abril. Bueno, pues este día surge como una iniciativa que se genera a través de una organización europea de ciudadanos con una intención que tienen y el objetivo es participar como ciudadanos europeos en la elaboración de las decisiones en las políticas europeas. Concretamente, el Día Europeo de los Derechos del Paciente y este movimiento es para luchar a favor de los derechos del paciente. Tendríamos que partir o parte esta iniciativa de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que surge en el año 2000, y en el año 2002 se redacta una carta en Roma, la Carta de los Derechos de los Pacientes. Uh-huh. Esta carta y generar este Día Europeo por los Derechos de los Pacientes, lo que se objetiva es la necesidad de ayudar a transmitir esta información, a fomentar el debate de los derechos del paciente y empujar a una necesidad de adquirir compromisos reales para los derechos de los pacientes en Europa. Así, con la Carta de los Derechos y con este Día Europeo, lo que se intenta es reforzar los derechos de los pacientes, construir una herramienta que permita armonizar la diversidad de los sistemas de salud existentes en Europa. A la vez que poner el acento en que el derecho es una salud, la salud es un derecho fundamental, no un privilegio, y tiene que estar protegido frente a los cambios políticos, financieros. En definitiva, hay que seguir trabajando para que este derecho no se quede en simples promesas. Uh-huh. Entonces, nos encontramos que ahí también se creaba ese comité desde el año 1999, que lo que buscáis es pues poner de manifiesto todo el trabajo que se hace y darlo a conocer, ¿no? Dentro de este comité que creabais en 1999. Sí, el Comité de Ética Asistencial, su andadura se inicia en el año 99, en la que se crea una comisión promotora. Tras la regulación del Departamento de Salud de los Comités de Ética Asistencial, se nos acredita como Comité de Ética Asistencial del Área. Y bueno, pues estos comités, si quieres, Paul, que te cuente un poco en qué consisten, bueno, pues son unos órganos consultivos. Esto quiere decir que los informes que se elaboran no tienen un obligado cumplimiento. Además, que están al servicio tanto de los profesionales como de los ciudadanos y de los usuarios de los centros sanitarios, que su función es analizar y ayudar a la resolución de los conflictos éticos que puedan surgir en la asistencia sanitaria, además de formar en bioética. Y bueno, nos componemos de un modo multidisciplinar. Se intenta con esto que estén representados todos los estamentos, tanto profesionales sanitarios como no sanitarios, y por supuesto se cuenta también con la participación de los ciudadanos. En definitiva, lo que se intenta es aumentar la calidad de la atención sanitaria. Por lo tanto, los pacientes también pueden estar dentro de ese comité. Sí, como ciudadanos, en concreto en nuestro comité de ética, tenemos dos ciudadanos que representan a la ciudadanía. Ana Herrero es la presidenta de este comité, además de ser también médico. Ana, cuando todo esto nacía, ese recorrido que ha tenido, ¿de dónde venimos y dónde estamos en cuanto a los derechos del paciente? Bueno, nos puede parecer ahora que llevamos una andadura muy larga, pero en realidad el camino del derecho a la asistencia sanitaria surge en los siglos XIX, al final del XIX, con todas las luchas sociales. Y se van estableciendo los distintos derechos humanos, está ahí los derechos a la asistencia sanitaria, entra dentro de los derechos económicos y sociales, que son los de segunda generación. Y entonces, a partir de entonces, la ciudadanía se plantea que la asistencia sanitaria es una cuestión exigible por justicia y no por beneficio, como hasta entonces y desde la época de Hipócrates se había ido sosteniendo. Esto ha supuesto también un cambio en la modelo de la relación clínica, llamamos así a cómo los profesionales sanitarios en general y durante muchos años la relación médico-paciente se ha ido sosteniendo, que apenas ha cambiado hasta que en el siglo XX, pero ya bien avanzado el mismo y debido a las grandes transformaciones, tanto técnicas como de posibilidades que esto permite, pues han ido haciendo que los ciudadanos hayan querido participar en la toma de decisiones. Y realmente siempre se dice que el último ámbito donde el ciudadano ha conquistado su derecho a la autonomía ha sido el ámbito de las cuestiones de salud, porque todavía seguimos en esa trayectoria. Venimos de un modelo que en bioética llamamos un modelo paternalista de relación, que quiere decir que los médicos, en este caso, siempre nos hemos preocupado de que desde un punto de vista de ser muy beneficentes con nuestro paciente, tomar las mejores decisiones, pero sin contar con él, ¿no? Todo por el paciente, pero sin el paciente. De manera que la relación clínica siempre ha sido una relación pues asimétrica y vertical, donde lo bueno era algo que los médicos sabían, porque era algo objetivo y que coincidía con lo que técnicamente estaba bien hecho. Pero claro, como decíamos antes, los grandes avances tecnológicos de investigación han hecho posible técnicas quirúrgicas y ya cuando se introdujeron los trasplantes y las medidas de soporte intensiva, en la que ya solamente tener un conocimiento técnico, pues esto no era suficiente. Y a lo largo del último tercio del siglo XX y realmente inicios del siglo XXI, Mariuca acaba de hablar de que todos estos movimientos de los derechos de los pacientes son de antes de ayer, son del año 2002. Todo esto es una lucha muy, muy reciente. De manera que hemos ido avanzando, a veces a costa de muchas dificultades, para buscar una relación más simétrica, en la que el paciente se vaya viendo incluida su autonomía a la hora de tomar estas decisiones. Y claro, esto tiene muchos retos, porque hace falta estar bien formado no solo técnicamente, sino que para incluir los valores de los pacientes en el diálogo con los profesionales, pues esto es algo que no se nos enseña en las facultades y que no hemos aprendido y que tenemos que aprender a base de experiencia y a veces de formarnos en estos aspectos, ¿no? De manera que ahora vamos tendiendo a un modelo que en bioética hablamos más deliberativo, un modelo que nos vaya a llevar a tomar las decisiones con los pacientes. Y esto, siempre cuando hay que deliberar y hay que discutir, pues siempre es generador de mucho más conflicto, porque hay muchos más intervinientes en esta relación. Ya no solo es el médico que sabe y conoce y el paciente que como un hijo se deja aconsejar, y hoy en día todavía esta relación, hay muchos pacientes todavía que esto es difícil y uh-huh. se ponen en tus manos, porque uh-huh. realmente es complicado recuperar el poder de decisión o de contribuir a ello. Es un ámbito complicado, pero claro, el paciente tiene que aportarnos como valor a las cosas, porque nosotros eso es un terreno que si no se comparte no lo conocemos. Ya no solo es el paciente, sino que en ese entorno está su familia, que también uh-huh. hay que ampliar ese foco. Por otra parte, el médico ya no está solo en la relación clínica, esta relación ahora es mucho más multidisciplinar, de ahí la importancia, y esto con esto hemos aprendido mucho con los comités de bioética, porque los médicos vas a una cosa, pero el hecho de tener miembros administrativos, miembros legos, que te dan otro enfoque, y enfermeras, auxiliares, psicólogos, gente de salud mental, claro, hay que introducir muchos más criterios a la hora de valorar las cosas. Y luego, por otra parte, el tercer espectador que siempre se dice, ¿no?, que es la sociedad, porque claro, nos movemos en una sociedad que nos va marcando desde el principio de justicia y con un marco legislativo en qué ámbito nos movemos, ¿no? Hemos dicho que el movimiento de por los pacientes, que ha surgido muy recientemente, y además no es un movimiento que haya surgido en Europa. El movimiento por los derechos de los pacientes se empieza en Estados Unidos, y la sociedad americana es una sociedad muy diferente a la nuestra. Son sociedades muy individualistas, muy autonomistas, y bueno, pues que el trasladar estos valores a Europa pues ha sido más tardío. En Estados Unidos es en el año 73, cuando la Asociación Americana Americana promulga la primera Carta de Derechos de los Pacientes en el año 1973. Y además en Estados Unidos surgen también, se van conociendo muchos casos de abusos de por falta de consentimientos y sobre todo de la mano de la investigación, ¿no? Y de ahí vaya, llegamos al informe Beldman, que trata de respetar, y esto es en el año 78, de ver cómo tiene que ser la investigación clínica, que quizás es el punto en donde surge la reivindicación de los derechos de los pacientes, porque en investigación se pueden cometer muchas vulneraciones y muchos abusos. Y hubo muchos casos entonces que se fueron conociendo en Estados Unidos de abusos, que hizo necesario pues el que el ciudadano y el que sujeto de esas investigaciones pudiera decir sí o no, conociendo. Y realmente el movimiento tanto de la bioética como de los comités de ética y de los derechos de los pacientes, el factor y foco fundamental sobre el que ha ido pivotando es sobre el consentimiento informado, algo que ahora todo el mundo sabe, porque cuando te acercas al hospital, el papel, el documento, que no es lo más importante, ni mucho menos, lo importante es el proceso de información y demás que va detrás. Como digo, en Europa vamos tarde, y no es hasta el año, y en España teníamos una situación pues, un política más complicada, ¿no? Y hasta el año 86, que la ley de sanidad no lo recoge, pero realmente la introducción de aquella ley, que ya casi yo ya lo viví a nivel de inicio profesional, no fue tal. Los derechos de los pacientes eran conocidos, pero no era una cosa que se ejerciera. La situación legal en España cambia realmente, y también para los comités, nosotros ya éramos un comité y ya debatíamos mucho sobre los consentimientos informados en el año 2002, cuando sale la ley básica de reguladora de la autonomía de los pacientes y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación. Fue una ley muy bien hecha, que recogía muchos términos bioéticos que se manejaban en este ámbito, y fue un gran progreso a la hora de que la ley nos pusiera un poco, nos apoyara y ayudara en cosas que ya se venían hablando. Pero fíjate que no es hasta el año 2010 cuando realmente en Navarra se publica la ley Navarra, la ley foral, que ejecuta un poco, reglamenta en mayor detalle la ley de 8 de noviembre del 2010 de derechos y deberes de las personas en materia de salud de la comunidad foral de Navarra, que esta recoge pormenorizadamente todos los derechos. Es una ley muy fácilmente comprensible, porque solo con leer los encabezamientos ya se ve a qué nos referimos: de información, derecho a la asistencia, derecho a la tomada, a que nos informen, a tener. Y dentro, disculpa que te interrumpa, pero dentro de la lista, ¿no?, de derechos y obligaciones que tienen los pacientes, ¿cuál es el que más preocupa o cuál es el que más ocupa a los pacientes que veis dentro de este comité? Bueno, pues quizá un poco lo que pivota en los derechos de los pacientes, aunque a lo mejor como pacientes no seamos realmente muy conscientes, es el consentimiento informado, ¿no? En realidad el consentimiento informado es, bueno, pues ha llegado a la medicina desde el derecho, quizás por eso ha sido un poco al principio mal entendido, mal interpretado, ¿no? Pero ha sido una de las máximas aportaciones que el derecho ha hecho a la medicina. Hoy constituye una exigencia legal, y es legal y ética, y es una actuación médica, o sea, médica previa, que hay que hacerlo antes de que el paciente se le ofrezca un tratamiento o se le haga una prueba diagnóstica. El consentimiento informado, precisamente como comentaba Ana, ha sido el resultado del cambio de la relación asistencial, que hemos pasado de una relación paternalista, como ha dicho Ana, que se decía todo para el paciente pero sin el paciente, a tener una relación vinculada al principio de autonomía del paciente. Claro, el consentimiento informado tiene dos elementos, que es la información y el consentimiento. Claro, la información tiene que ser comprensible, veraz, adecuada a las circunstancias, a la demanda del paciente, porque el paciente también tiene derecho a no saber. O sea que es muy complicado organizar todo esto, ¿no? Hay veces que parece realmente muy difícil y muy complicado. Pero es que además el paciente, para poder consentir, tiene que estar informado, tiene que ser su consentimiento libre, voluntario y dado con capacidad. Claro, todo esto puede parecer muy complicado, pero muy complicado porque a lo mejor hemos tenido la idea equivocada de que el consentimiento informado es exclusivamente ese documento que nos presentan para firmar antes de hacer una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica. Y es que realmente el consentimiento informado es un proceso, no un momento puntual. Y en ese proceso está presente en cualquiera de las consultas que tenemos habitualmente con nuestro médico de cabecera, con nuestro especialista, cuando nos da un antibiótico y nos recomienda hacer una analítica. Es un consentimiento. tratamiento, nos está dando una información de un tratamiento que requerimos y precisamos y nosotros aceptamos. Y ha sido un poco quizás ese elemento el que a lo mejor ha emborronado un poco la figura del consentimiento informado y se le ha dado esa idea exclusivamente del documento, ¿no? Pero realmente es la herramienta que gestiona la autonomía del paciente. No sé si... Que nunca tiene, y que no tiene que ser siempre necesariamente escrito, porque realmente, por eso ahora, en realidad, como esto va progresando, y es verdad que ha habido determinados momentos en que parece que ha sido la ley la que nos ha empujado a hacerlo, ahora se tiende hacia una toma de decisiones más compartida, pero en todos los ámbitos, ¿no? En los que unas veces puede hacer falta documento o no, pero lo importante es la transmisión de información y de valoración de que realmente eso es lo que se ajusta a los valores de los pacientes, que es lo que realmente introduce el ámbito de conflictos, o sea, porque puede ser difícil de manejar o diferir de si tú rechazas un tratamiento. Se ha enriquecido mucho el matiz de la relación, pero claro, se ha complicado. La pregunta que quiero hacer es que esto al final lo que habéis conseguido es que los médicos interactúen con los pacientes de otra forma, que antes no se hacía. Eso es. Antes era una relación paternalista, vertical. Bueno, pues el médico era aquella persona, ¿no?, que sabía que era lo técnicamente adecuado, ¿no? Se daba una información, pues quizás de lo que te iban a hacer o de lo que, pero no llegábamos hasta lo profundo de lo que es un consentimiento informado. Eso ha sido poco a poco se consiguió que el paciente tuviese derecho a que se le informara de qué procesos se le iban a realizar y después se conquistó que además de qué procesos vamos a realizar, yo puedo decidir si quiero o no quiero realizarme ese proceso. En teoría, un poco lo que ha dicho Ana, la posibilidad de rechazar un tratamiento. Claro, de todas formas, esto a veces también para los pacientes ha complicado su acercamiento a la... Vamos, mucho, porque yo, no sé, cuando estás en la clínica, la gente... También ha habido una época, que yo creo que ahora la estamos un poco revirtiendo, cuando surgió todo lo de la autonomía, que parecía que depositabas todo el poder de decisión. Tú dabas la información, o sea, o existía la tentación, ¿no? Dabas un modelo informativo, dabas la información, transmites toda la información y ahora usted decida. Claro, eso ha generado durante unos años enfermos muy asombrados, o sea, bloqueados, porque realmente si ya para decidir cuando tienes un conocimiento técnico más o menos avanzado y llevas muchos años en ello y te has preocupado de pensar qué es lo mejor, pues los pacientes también han tenido muchas dudas y de hecho todavía hoy siguen siendo válidas en determinadas circunstancias la relación de padre-hijo. Si tú llegas a urgencias con un apendicitis o en una situación de politrauma muy grave, lo que vas a hacer es ponerte en manos y decir, tú sabes, yo acepto y lo que me digas. Y ahí hasta se puede obviar el papel firmado porque realmente en situaciones de urgencias el modelo paternal vertical sigue funcionando, ¿no? Pero claro, los enfermos cada vez son más crónicos, cada vez son patologías más avanzadas, donde muchas veces la técnica, lo que nosotros decimos cuando planteas determinadas cosas, tienes dudas de qué es lo mejor, puedes adoptar distintos caminos y ahí es donde, lógicamente, el verdadero experto en lo que es su vida y en cómo finalizarla en estas cuestiones de final de vida o de patologías avanzadas es donde este modelo del que estamos hablando, más deliberativo, más de toma de decisiones compartidas o en casos de tumores en los que tú puedas elegir una cosa u otra, es donde mejor reflejo va a tener este modelo, ¿no? Hay situaciones en las que todavía lo de yo sé lo que tengo que hacer y lo hago, pues funciona. Con lo cual seguimos conviviendo con todos los modelos. Dependiendo del caso, ¿no? Por lo que estáis explicando. Dependiendo del caso. Uh-huh. Y eso es así. Sí que entendemos que es algo que dura más tiempo, porque al final esas tomas de decisiones puede alargar también, ¿no? Que eso también tiene un peligro, ¿no? O sea, tienes que tomar una decisión y tampoco esa decisión se puede extender por la eternidad, pregunto. Sí, claro, ese es uno de los temas de conflicto. Si tienes cierta urgencia, hombre, normalmente la información es un proceso, lo que no puedes pretender a lo mejor es hacerlo en la primera entrevista, sí, en el primer día, pero claro, el que sea más compleja también necesita otros tiempos que a veces la asistencia día a día pues no te da, estuvo en una planta, en un ingreso es más fácil, lleva más tiempo hablar con los pacientes, hablar con las familias, explorar valores, todo esto pues lógicamente es una medicina de más calidad, que también uh-huh. nosotros somos ya estamos, yo noto, o sea, todos objetivamos mucha diferencia en la manera de acercarnos, y yo creo que además cuando se preguntan los pacientes en general, las encuestas suelen ser buenas, están contentos con las atenciones y con los tratos. Siempre hay puntos muy mejorables, pero lleva más tiempo, ¿eh? Ya saben que ustedes pueden hacer preguntas que estimen oportunos a los aquí protagonistas que están con nosotros hoy hablando, y si podría haber una valoración, ¿no? Dices, oye, el sobresaliente del comité sería este, en este momento en qué punto nos encontramos, ¿no? Desde que se creó en 1999, ¿cuál es vuestro gran objetivo para este año o para el siguiente? Si se podría tener un objetivo a corto o medio plazo. Hombre, pues si echaríamos la vista atrás, ¿no? Desde que comenzamos en el año 1999, la verdad es que la situación ha cambiado bastante, porque bueno, pues recordamos que cosas que hoy parece que son obvias, en aquellos momentos eran como un poco casi cuestiones de rarezas, ¿no? Como puede ser el tema de la protección de datos, de la confidencialidad, ¿no? Pues el tener cuidado con los datos que uh-huh. del paciente, y en el que el servicio sanitario tiene la obligación de proteger los datos de un modo proactivo. Pero en cuestión de este año, estamos a abril, lo que queda de año, ¿algún objetivo que os marquéis? Bueno, pues ahora mismamente estamos haciendo formación de habilidades en comunicación en relaciones sanitarias. El año pasado también hicimos otra formación. Y nos estamos reacreditando. Entonces, bueno, pues parece ser que son, bueno, pues tres cosas o pocas cosas, pero dan bastante trabajo. No, yo no dudo, ¿eh? Sí, yo no dudo que sea un trabajo. La labor fundamental de él, porque al principio, quiero decir, los datos, consultas, pues siempre hay, siempre surge alguna cosa. Nuestro comité es muy multidisciplinar, y como el hospital y el área no es grande, en cuanto tienes unos cuantos representantes de distintos servicios, pues muchas veces es un microcosmos, ¿no? Donde los problemas tú luego los debates los puedas trasladar a tu propio medio de trabajo. Ahora acabamos de ampliar otra vez, y la verdad es que pues tenemos un poco medios de todos. Hay pediatras, hay psiquiatras, hay preventiva. Quiero decir, estamos muy, muy diferentes. Y luego, pues siempre la formación y hacer el hincapié a la hora de los nudos más importantes en esto que hemos hablado de cómo conseguir este tipo de proceso y este tipo de nueva relación. Hemos hecho siempre mucho énfasis en la formación de los profesionales, en el manejo de cómo comunicar y cómo relacionarte, porque esto realmente en las facultades no se enseña, lo vas aprendiendo, cómo tienes que informar a los pacientes lo vas aprendiendo. Y siempre nosotros en eso es en lo que hemos focalizado. ¿Y si lo podríais valorar de cómo está en este momento el Hospital Reina Sofía, del 1 al 10? Bueno, claro, yo como estoy dentro, yo diría que sí, que yo cuando empieza así, porque esto todo tiene un recorrido, yo diría que estamos bastante bien. Nos pondría un 7. Quiero decir, hay cosas, pero yo creo que, sobre todo porque yo creo que hay mucho interés por parte de los profesionales por mejorar en todos estos aspectos. Y luego hay otro aspecto que trabajaremos también en la primavera, que será la siguiente formación que hagamos, que por eso digo que tendemos a un modelo de toma de decisiones compartidas. No he llegado a nombrar que después de esa ley del 2010, en nuestra comunidad se editó la de que otros procesos en otros sitios están todavía en debate, que es en el agosto del 2000, en la 8 del 2011, de derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso de la muerte, que esto siempre es una cuestión de gran preocupación. Y se ha hablado mucho, y un tema que está tratando de ponerse ahora mismo muy en, y de hecho se ha creado un observatorio de la muerte digna, y una cosa importante es el ir planificando lo que tú quieres, porque en el momento en que te encuentras en una tesitura ya muy, por lo menos esto ha sido un pilar importante en nuestros últimos años, hemos hecho varias formaciones en cómo planificar las decisiones, ¿no? Para tomar decisiones compartidamente hay que haber pensado sobre ello, hay que haber pensado sobre la vida y sobre tu muerte, y saber en qué situación de enfermedad avanzada estás, para preguntarte a ti mismo como persona cómo te gustaría vivir tus últimos años de enfermedad y de muerte. Si quieres hacerlo en tu casa, si quieres hacerlo con atención, si quieres que te hagan más pruebas, que te hagan menos pruebas, si para ti es más importante la calidad de esa enfermedad y de esa muerte, o prefieres jugártelo todo a alargar un poquito más, porque ahí es donde nos jugamos muchas de estas decisiones de consentimiento de las que estamos hablando. Y entonces ese ha sido otro de nuestros pilares de formación, y de hecho pues tendremos también un taller de planificación anticipada de decisiones, que es como ahora se viene a hablar, más que de documento de voluntades anticipadas, también pasar, de igual que hemos tratado de pasar del documento de consentimiento informado al proceso, del documento de voluntades anticipadas a un proceso de planificación de decisiones. Pues ya ven todo lo que hay detrás de este comité de ética asistencial del área de salud de Tudela. Sabemos que hay mucho más, que hay mucho trabajo detrás y todas las cuestiones. Vamos a finalizar con un pequeño apunte que nos quiere realizar Mariuca Casquero, que quería aportar también a esta conversación que estamos llevando a cabo en este especial salud del Hospital Reina Sofía de Tudela. Mariuca. Sí, bueno, pues nada, comentar que la carta que se redactó de derechos de los pacientes europeos configuró 14 derechos de los pacientes, que en la página web de Gobierno de Navarra están descritos los derechos y los deberes de los pacientes, y si alguien quiere ponerse en contacto con el Comité de Bioética Asistencial lo puede hacer a través de cualquier, vamos, de una solicitud de atención al paciente de los puntos de salud. Agradecidos por vuestra presencia, Ana Herrero León y Mariuca Casquero. Gracias por haber estado en los micrófonos de Radio Tudela Radio. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, sí.